y que todos los paisajes en el fondo son iguales desde un cuarto de hotel. Madre, hoy que vivo sin fronteras, siempre en una carretera, sin dejar de correr. Tantas piedras como flores, tantos plenos como errores, igual. Si fui quien eligió esta vida, soy quien tiene que vivirla hasta el final. Madre, trabajar suele ser duro, pero creo en el futuro, nunca voy a parar. Tienes que pelear. Con cada paso voy dejando un pedazo de mí misma detrás. Entre aciertos y fracasos, ni un momento te he dejado de pensar. Quieras o no, cada día soy mayor. Nada, como bien y sigo flaca, ¿qué más puedo pedir? Calma, el sermón de la montaña a las 3 de la mañana no me va a convertir. Duermo 6 horas al menos, sigo sin fumar, no bebo jamás. Voy alerta si manejo y aunque lejos no te dejo de pensar. Quieras o no, cada día soy mayor y hoy por hoy las compañías, aunque no te guste, mira, me las elijo yo. Quieras o no, llamo para desearte felicidades, mamá.